Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 24, Médicos y Paramédicos en Medellín. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, continuamos con el ciclo de Historia de Antioquia en la revista La Historia con la profesora Livia Restrepo. Las dos audiciones anteriores se han dedicado al tema de la historia de la medicina en nuestra región. La semana pasada, profesora, hablábamos acerca de esas cualidades, de esos rasgos distintivos del médico de ahora tiempos y de lo que podría servir de ejemplo para las generaciones actuales. Usted enfatizaba en la vocación. El médico ha sido siempre una figura primordial en nuestra sociedad. En las familias, tener un médico es un timbre de orgullo. Nos hablaba usted de una carta muy hermosa enviada por una madre a su hijo médico. Sí. Con recomendaciones, con buenos consejos, que puede servir también como una pieza ejemplar para mostrar cómo se ha valorado la medicina en nuestro medio y cómo ha sido de significativa la presencia del médico, pues el médico de familia, el médico de la familia también, obviamente. Y lo que se llamó en una época el médico de cabecera. El médico de cabecera, ya no, ya son escasos los médicos. Un saludo muy especial para los queridos oyentes. De hecho, esta carta llegó a mis manos porque como durante un tiempo trabajé lo de la práctica médica en el ferrocarril de Antioquia, sufrí cierta conmoción al conocer en una de las revistas del ferrocarril de Antioquia, primero fue el periódico, luego fue revista, el fallecimiento del doctor Emiliano Henao Melguizo, y después supe que el médico que lo había reemplazado era el doctor Miguel María Martínez. No había vuelto a tener conocimiento de este médico que había reemplazado en sus labores a este otro gran médico antioqueño, y en una oportunidad un profesor de otra facultad de medicina de otra universidad de la ciudad me hizo llegar unos documentos que había recibido de parte de la nieta del doctor Miguel María Martínez. Y dentro de los papeles, la mayoría de ellos relacionados con el Departamento Médico y Sanitario del Ferrocarril de Antioquia, yo me encontré un sobre pequeñito, en muy regular estado. Pero adentro me encontré una medalla y una carta, que yo le quiero leer a los queridos oyentes. La carta dice así: prestémosle atención, la voy a leer todita y luego vamos a hacer algunas observaciones sobre su contenido. Dice así en esta carta. Medellín, 1 de mayo de 1929. Mi queridísimo Miguel, hoy 1 de mayo señala el día memorable de su grado, día esperado con verdadero entusiasmo de mi parte, aunque él encierra un pesar para mí, pues en los anteriores días era usted para mí el querido estudiante que tenía que escuchar con paciencia mis advertencias y consejos maternales. Hoy hemos cambiado un poco, pues me inclino ante médico. Sus conocimientos me lo alegan, y tendré, al contrario, que tomar los suyos. Antes de que acabe este día venturoso para ambos, hablaremos como dos buenos amigos. Gracias por haber visto que mi enseñanza de madre amante no ha sido desatendida. Me ha llenado de gusto al haberme invitado para recibir en este día a nuestro Señor. He visto que mi semilla ha dado su fruto. Amado y abrazado a Jesús, en futuras eras venturoso, serás venturoso, pues el que a Jesús busca lo hallará siempre. Le recomiendo no deje de hacerlo nunca. Su profesión está sembrada de espinas dolorosas, pues estará con los que sufren. aguardo que como en otro día no lejano le aconsejaba a su hermano Luis, en día igual a este, consuele el lecho del enfermo que le solicite. Si es madre, acuérdese de la suya que tanto lo ha querido y procure con suavidad curar el mal. Si es el padre que agoniza, acuérdese del suyo, de quien ha recibido ejemplo, pues de él sí puede usted vanagloriarse. Tome de ejemplo su educación, su valor moral, su paciencia con el prójimo y su conducta ejemplar. Si la enferma es hermano o hermana, recuerde los suyos. Si niños, acuérdese de los dos ángeles que hacen la dicha de nuestro hogar. Y si es huérfano, el que reclama sus servicios, corre y présteselos, pues él no ha conocido la dicha de tener hogar, y sobre todo, madre o padre, que lo dirija. Préstele sus conocimientos como médico y sus consejos como amigo. Consuélelo en las desventuras. Para los ancianos, toda clase de respetos. Ellos se lo merecen. Le recomiendo los pobres. Atiéndalos a la medida de sus fuerzas. Para las jóvenes a quien la vida ha hecho sus víctimas, procure cuidar con caballerosidad, dándole su consejo acertado. Me citará usted como interminable, pero es que hoy dejo de ser su consejera para oír sus consejos, los cuales respetaré como que vienen de un hijo que ha sabido escalar el triunfo de su consagración y su estudio. No tengo ningún presente que hacerle en este día, pero le ofrendo los latidos acelerados y amorosos de mi corazón y mi alegría sin límites al repetirle que llevará las bendiciones del cielo como hijo modelo. Adjunto a esta cartica de madre le va el talismán para sus días de desaliento y de alegría. Es la medalla bendita que usaba su papá Pacho. Pase sus labios en ella cuando los tormentos de la vida lo agiten. En la hora de la tentación invoque los dulces nombres de María y Jesús. Llévela siempre. Ella abrirá su horizonte, le alumbrará las tinieblas y le dará acierto en su profesión. Al terminar esta, lloro al pensar que las distancias nos separarán, seguramente, y que hoy termino mi tarea. Pero no quiero cerrar esta sin decirle una vez más que le debo mucha dicha al verlo coronar su carrera de médico. Reciba mi bendición, muchos besos y un abrazo muy estrecho de su mamá, Margarita. Es una carta inteligente, sapiente y hermosa. Es una carta donde muestra precisamente ese orgullo que para las mujeres antioqueñas significó tener un médico. Pero ahí hay una serie de acompañamientos que no solamente tiene que ver con esos consejos maternales, sino que a su manera la mamá lo que le está entregando al doctor Miguel María Martínez es una profunda fe desde lo religioso, en esa luz que ilumina el entendimiento y los conocimientos de un médico. Y además es toda una postura ética, sí, fabulosa, donde ella va mencionando cómo debe ser la actitud, la dedicación, la consagración del médico. Por eso en la sesión pasada hablábamos de que la medicina, en la época que estamos trabajando, y ojalá se repita, no solamente era una profesión, sino también era una vocación. Profesora, se me ocurría cuando escuchaba admirado esta carta, que puede considerarse, tal vez sería atrevimiento decirlo, pero por el tono, por el estilo, por la prosa que utiliza, como una hermosa versión maternal del clásico juramento hipocrático. Sí, señor. Es una versión de la vida cotidiana. No es solamente el juramento hipocrático que el médico debe hacer cuando está recibiendo su grado en las facultades de medicina, sino que es una permanente exhortación a lo que la vida del médico, a partir de su grado, debe empezar a hacer. De hecho, Ella le dice, su profesión está sembrada de espinas dolorosas, pues estará con los que sufren. Cuando nosotros nos asomamos a una historia de las profesiones, uno ve que tanto estas carreras de... Bueno, en general, todas las carreras están al servicio de los seres humanos, pues no tienen otra razón de ser. Aunque nuestra mentalidad antioqueña ha cambiado un poco, mucho también, ese sentido. Muchos aspirantes a graduarse piensan en el dinero que pueden conseguir y en los bienes materiales que pueden lograr. Pero lo que sucede con las carreras médicas y paramédicas está atravesado precisamente por una cantidad de consideraciones que tienen que ver con la vida de los seres humanos que se pone en las manos no solamente de los médicos, sino también de las otras profesiones paramédicas. De esa manera nosotros vemos cómo el círculo de las normalizaciones de las que veníamos hablando se va extendiendo también, no solamente desde el Estado a los médicos, sino a otras profesiones afines. Quería plantearle precisamente ese tema de las profesiones paramédicas, de las disciplinas auxiliares de la medicina que fueron surgiendo en la medida en que se desarrollaba la medicina y se necesitaba ese respaldo fundamental. ¿Cuáles fueron las primeras que aparecieron en el medio nuestro, en Antioquia? Aquí fue muy frecuente. Antes del siglo XIX, pues lo que pasa es que hay muy poca información y cuando aparece la información ya es cuando precisamente se visibilizan frente a las necesidades de esa biopolítica nueva, de ese Estado-nación moderno que empieza a surgir. Sí, pero mientras tanto había habido, está correcto decirlo así, una serie de actividades y de prácticas paralelas a la medicina que cuando ya el Estado empieza a poner cuidado, ya las nota, ya las ve peligrosas, ya se fija en ellas, no como una cosa normal y cotidiana que estaba sucediendo en nuestras ciudades, en nuestras aldeas, sino como algo a lo que había que ponerle precisamente una serie de límites e imponerle, sí, una serie de requisitos para poder establecer unas licencias. En ese caso, digamos, para 1894, finales del siglo XIX, se dictó la Ordenanza 37 contra curanderos empíricos, que por lo regular eran muy bien aceptados entre la población iletrada y la de escasos recursos, ¿cierto? Una persona de escasos recursos por lo regular no acudía al médico, sino que iba donde el tego, el curandero, el sobandero y que habían practicado durante mucho tiempo sin ningún tipo de objeción. Pero en ese momento el Estado-Nación empieza a poner en cabeza de sus gobernantes toda una forma de cuidado sobre estos teguas, inclusive sobre los comerciantes de drogas sospechosas. Yo le mencionaba a usted un trabajo realizado por Víctor García, que está trabajando precisamente, y trabajó y sigue investigando sobre esos anuncios y sobre esa proliferación de panaceas que empezaban a venderse en una cantidad de boticas surgidas de la noche a la mañana y que parece ser que curaban todos los males con los nombres de unos médicos. A veces eran medicinas traídas del extranjero que supuestamente curaban cualquier mal, tanto de hombres como para mujeres. Entonces sacaban unos anuncios en la prensa local, prensa general, y frente a estos anuncios y frente a estas personas que expendían precisamente esas drogas sospechosas, empieza el Estado a poner todo su cuidado. De la misma manera, empieza el Estado a vislumbrar una labor que antes no se había cuestionado, que más bien se había defendido, y era el de las comadronas. ¿Sí? Habría que hacer esa diferencia. La comadrona, que inclusive existe en muchos países hoy en día, en los hospitales modernos, tengo entendido que en el Canadá, que en Francia, que hay otros lugares donde al lado de los médicos existen las comadronas. ¿En España? Por una tradición muy, muy, muy larga. Pero aquí entonces el Estado empieza a ponerle cuidado a la práctica de estas mujeres. y empiezan a surgir precisamente toda una serie de disposiciones legales que le convenían a los médicos, donde los mismos médicos empiezan a ver aparecer una serie de situaciones, de condiciones, y e inclusive de atropellos contra la población común. Entonces empieza como un proceso de retroalimentación entre lo que son las exigencias de esa medicina estatal y de la mano de las autoridades médicas, ¿sí?, que van configurando las juntas departamentales de higiene, amparadas pues ya por la Constitución, me refiero a la Constitución de 1866. Sí, dice así muy claro el artículo 44, comillas: la ley podrá exigir título de idoneidad para el ejercicio de las profesiones médicas y de sus auxiliares. Ahí es cuando el Estado empieza a ver apareciendo así en el panorama de las dolencias de los individuos, de los ciudadanos, de los hombres, de las mujeres e inclusive de los niños. Empiezan a aparecer una cantidad de prácticas riesgosas, costumbres tradicionales sospechosas, y desde ese momento se va generando todo un enfrentamiento, ¿sí? El posicionamiento de la medicina científica racional ilustrada frente a las resistencias de una tradición de empíricos que no se conformaban con salir del panorama de la atención de los pacientes, ¿sí? Profesora, si me permite, el ordenamiento jurídico, la carta del 86, comenzó entonces a poner orden en casa. Sí, señor. Lo que era hasta entonces esa pugna entre los médicos científicos y los curanderos. En la historia de la medicina en Antioquia de Uribe Ángel, él hace advertencias muy claras sobre este tema, si me permite. Claro, doctor. Decía, por ejemplo, lo que nosotros llamamos charlatanes era, en resumen, todo lo que había respecto al arte de curar en el territorio antioqueño, hasta el fin del primer cuarto de la centuria en que vivimos, del siglo XIX, sí, ¿cierto? Sí, señor. Él escribió esta obra como en el 85, 1885. Sí, señor, cómo no. Dice, la mayor parte de ellos no sabían leer ni escribir. Otros, aunque supieran una y otra cosa, no leían por falta de libros. Y de estos últimos, para los pudientes, existían apenas algunos volúmenes de medicina doméstica, las obras de Cullen, Tissot, Florilegio, Buchan, Razori, Pringle, Ribeiro y Madame Fouquet. Imagínese usted entonces cómo en un texto de historia tenemos nosotros esas referencias al tipo de doctrinas y de autores que en los mejores casos de pronto estudiaba una población dedicada al arte de curar, pero que no tenía un respaldo de conocimientos científicos idóneos, en el mejor de los casos. De hecho, recuerdo haber leído en una obra de Emilio Robledo cierta consideración muy comprensiva de parte del doctor Emilio Robledo, donde decía que estos personajes, comadronas, yerbateras, curanderos, de alguna manera habían llenado el vacío de médicos y que habían realizado su labor en algunas veces y en no pocas ocasiones con éxito. Era como una especie de defensa que el doctor Emilio Robledo hace cuando escribía precisamente su obra sobre la medicina en el departamento de Antioquia y Caldas, como tratando de mostrar cómo esa labor de estos empíricos pues había sido valiosa para una población que carecía de médicos titulados. Esa referencia que nos hace entonces Manuel Uribe Ángel nos muestra los autores que se estudiaban, y habría, en este caso, que entrar a especificar un poquito más, de manera mucho más erudita, cuáles eran los textos, las teorías, las doctrinas que empezaron a enseñarse en la Facultad de Medicina con los planes de estudio, quiénes eran los profesores, que precisamente actuaron como los doctores, profesores de los primeros médicos que se fueron graduando en nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia a partir de los años 70, 80 del siglo XIX. De todas maneras, cuando el Estado empieza a hacer esa reglamentación, es con un ánimo que es muy importante. Había que proteger a la población de sus propias creencias y prácticas empíricas. En este caso nosotros vemos un movimiento de como de alianzas, como de intereses que tratan de cobijar la profesión médica desde un conocimiento moderno, ilustrado, y de esa manera ir desalojando una serie de prácticas dañinas, porque eso no lo podemos desconocer tampoco. Leía algunas referencias sobre viejas prácticas de comadronas analfabetas, y resulta que estas mujeres tenían una serie de ideas y unas creencias extrañísimas que nos pueden parecer inclusive terribles. Voy a mencionar unas cuantas, tratando de ser muy delicada, porque las evidencias históricas suelen ser muy crueles, y aunque no nos gustan, así son. Había comadronas, por ejemplo, que en el momento de la atención de una parturiente, en el proceso de parto, si la criatura se estaba demorando, golpeaban a la parturienta, le daban mordiscos, la sacudían con rudeza, con la idea de cumplir el mandato divino que decía muy claro: parirás con dolor los hijos. Entonces ellas tenían esa idea. De esa manera, ciertos medicamentos, bueno, no son propiamente medicamentos. Voy a ser como los médicos que empiezan a hablar de esa situación. Cuando los médicos empiezan a detectar estas prácticas, detectan también las terapéuticas de las comadronas y empiezan a mostrar la cantidad de brebajes, dicen los médicos, ¿sí? Podríamos llamarlo pociones o preparaciones que le daban a las parturientas también con la idea de acelerar las contracciones. El lenguaje de estas comadronas es un lenguaje que no es científico, ¿cierto? Que proviene más bien como del uso popular y quedaron consignados muchos de estos discursos de las comadronas en el archivo histórico judicial, donde ellas eran llamadas, ¿sí?, a declarar o en indagatoria sobre algunos procesos de nacimiento de criaturas o en casos de aborto e infanticidio donde estas mujeres habían intervenido. De esa manera podemos ver cómo se van sucesiva y ampliamente reglamentando todas las profesiones paramédicas. De todas maneras, hay que tener en cuenta, para 1914, esa Junta Departamental de Higiene había, procurando que se dieran las mayores garantías de competencia y de idoneidad en ese despacho de fórmulas, es cuando empieza a reglamentar todo este expendio. Dice así: la venta y expendio de sustancias medicamentosas de difícil dosificación. Y mientras tanto se empieza a organizar la escuela de farmacia, donde los boticarios y farmacéutas, que ya estaban en Medellín establecidos, entonces tenían que asistir diariamente a unos cursos de farmacia y de química para poder pasar luego a unos exámenes y poder continuar ejerciendo. De esa manera nosotros vemos cómo hacia finales del siglo XIX empiezan a surgir toda una serie de cambios en lo que tiene que ver con la profesión médica y las profesiones paramédicas en Antioquia y sobre todo en la capital, en Medellín. Eso logra una transformación también en otros sentidos. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 24, Médicos y Paramédicos en Medellín. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. ¿cuál fue la primera profesión paramédica que se organizó? La de farmacéutica. La de farmacéutica. La de enfermería vendría a organizarse, mire, en el año 1913, cuando se organiza aquí en Medellín el segundo Congreso Médico Nacional, una de las ponencias más interesantes que se presentaron en ese congreso hablaba precisamente de la necesidad de la asistencia médica, de la titulación de enfermería y también de la preparación de comadronas. No recuerdo en este momento con claridad el nombre de los autores. Yo se los prometo y se los voy a citar en otra oportunidad. El caso es que cuando se está hablando precisamente de la profesionalización de las enfermeras, nosotros tenemos que entender ahí que se produce una ruptura muy interesante, porque así como el médico empieza a ocupar un lugar privilegiado en la sociedad, con todo el respaldo del Estado, aparece entonces la jerarquización de los saberes. Entonces ahí empieza a aparecer también la necesidad de los subalternos en quien los médicos puedan confiar. Sería hacia los años de 1924 cuando ya se dictaría una ley para la creación de la Facultad de Enfermería, con unas condiciones y unos requisitos para las aspirantes impresionantes. Claro que me gustaría añadir una cosa. La primera formulación de la creación de una facultad de enfermería incluía las enfermerías ginecoobstetras. Es decir, créase la facultad de enfermería y comadronas. Y se va organizando el pensum de estudio y se va planteando la necesidad precisamente de ese personal. Pero cuando ya se crea la facultad de enfermería, se dice simplemente, sí, por el decreto tal se crea la facultad de enfermería, punto. Las comadronas quedaron por fuera. Pero no obstante, sí hay una clasificación de las actividades que las enfermeras van a realizar. Y ahí es cuando se introduce el término de enfermeras para el cuidado de las pacientes parturientas, es decir, la enfermería gineco-obstétrica. Yo tengo aquí unos apuntes. Por favor, doctor. Se consideró como el precursor de la cirugía obstétrica colombiana al doctor José Ignacio Quevedo Amaya. Nació en 1817, murió en 1891. Él fue como un precursor de esta disciplina. Mucho más adelante, ya entre fines del siglo XIX hasta 1937, vivió el doctor Juan Bautista Montoya y Flores, que había estudiado en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de París. Imagínese que este personaje, bueno, hay dos médicos muy importantes del siglo XIX en Antioquia. Mencionemos primero al doctor Ignacio Quevedo. De hecho, hay toda una tradición de médicos hasta el día de hoy. Sí, todavía en este momento tenemos dentro de esa honorable familia una cantidad de médicos que han pasado por una tradición y un prestigio. Es como una dedicación, es como si existiera un sino en esas capacidades de curar. De estos doctores Quevedo del siglo XIX, bueno, hay también los interesados en las boticas, en las farmacias, y me encontré también en un periódico industrial de 1874 que en una oportunidad el doctor Tomás Quevedo, ¿sí?, de la misma familia, con el doctor Manuel Uribe Ángel y otro doctor, estaban precisamente dándole un certificado a una comadrona. Un certificado que pienso yo es todo un acontecimiento, la publicación en ese diario de un permiso, una licencia que los médicos le daban a una mujer, dándole la categoría ya no de comadrona, sino de partera. sí, porque ahí había que establecer esa diferencia. Partera era una mujer que había tenido una serie de estudios médicos y que podía, por lo tanto, ejercer el arte de los partos. De la misma manera, es una mujer de esta familia, doña Juana Quevedo, me imagino que será hija del doctor Ignacio Quevedo, la primera mujer que abrió un consultorio ginecoobstétrico y la primera clínica de partos en Medellín. Esta doctora, entre comillas, Juana Quevedo, porque las mujeres en ese momento no podían acceder a estudios médicos en la facultad, sin embargo, recibió una preparación de parte de sus padres, de sus tíos, de todos sus parientes, lo que la habilitó a ser la primera partera de Medellín, ya no comadrona, porque era una mujer instruida, culta, que había estudiado con dedicación, fue la primera mujer en abrir un consultorio para la atención de mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros encontramos que el doctor Juan Bautista Montoya y Flores, que lo vamos... Miren, nosotros en Historia de la Medicina de Antioquia vamos a encontrar este personaje en todos los ámbitos, en diversos puntos, como profesor de medicina, efectivamente, había estudiado en Francia y es el que introduce aquí todas esas doctrinas recientes del pasteurianismo. Y efectivamente él tiene el buen cuidado de someter a una reunión de personajes de la élite de Medellín una idea muy importante. Una clínica ginecoobstétrica que se llamó en ese momento La Samaritana. Entonces nosotros vemos un esfuerzo civilizador, vemos un esfuerzo de transformación de las condiciones de los nacimientos de los antioqueños en la obra que Juan Bautista Montoya y Flores empieza a emprender. Cuando se quiere fundar aquí una clínica de esa naturaleza, por supuesto había personas que no lo veían como con mucha aceptación. Pues porque es que una persona de bien, en el mejor de los casos, llama a un médico a la cabecera de la mujer que está dando a luz. Y ser atendido en una clínica o en un hospital, ¿sí? En un hospital, entonces era como de cierta manera como rebajarse, pero es por la condición que habían tenido los hospitales de caridad. ¿Sí? Entonces es toda una lucha que tienen que emprender estos médicos para posicionar no solamente las especialidades médicas que empiezan a surgir a mediados desde la segunda mitad del siglo XIX, sino por posicionar una atención médica y hospitalaria no solamente de la gestante sino también de la parturienta, y eso se encontró con una cantidad de resistencias dentro de la mentalidad puritana de los antioqueños. Y nosotros vemos en la labor del doctor Juan Bautista Montoya y Flores una actividad en múltiples sentidos. Este médico estaba en todas partes, trayendo las innovaciones, los adelantos. Él fue quien, en las juntas departamentales de higiene, va mencionando precisamente toda una serie de análisis biológicos, bacteriológicos, químicos, del contenido de la materia prima que se había dado durante la elaboración de un alimento. De la mano de lo que nos va mostrando una historia de Antioquia, como los inicios de la industrialización, la presencia de las autoridades médicas también está ahí, ¿sí? De la mano del pasteurianismo y de todos aquellos conocimientos que traían estos médicos desde sus estudios en Europa, conocimientos que eran publicados en las revistas especializadas, y nosotros vemos como un movimiento envolvente. Ya no solamente tiene que ver con la profesión de los médicos, sino que se le empiezan a poner cuidado a las tiendas, a las panaderías, a las carnicerías y a los negocios, a las recientes empresas, y van a través de esas decisiones que se toman en las juntas departamentales de higiene, que se nombran comisiones sanitarias, empieza a establecerse todo un cerco de protección de los ciudadanos, de los individuos, de la población, a través de la medicalización de todo lo que tuviera que ver con las ciudades, desde calles, acequias, barberías, peluquerías, la prohibición de tener animales en las calles, la prohibición, por ejemplo, de construcciones mal hechas, de letrinas, cambiar los sistemas de acueducto. Y todo eso lleva un propósito interesantísimo que se consagraría en una idea que es muy hermosa: Medellín, la tacita de plata. Y esa inspección para establecerle el grado de higiene, de sanidad de los productos que se expendían en las calles y en las tiendas, en fin, tenía el apoyo, pues no solamente era la observación de si algo estaba en buenas condiciones de asepsia, sino también se sometía a estudios bacteriológicos. Entiendo que fue el doctor Montoya y Flores quien introdujo la bacteriología en Colombia. Sí, señor. No solo en Medellín, sino que estableció la primera cátedra en esta materia. Y tuvo el buen cuidado de traer los aparatos de desinfección, los laboratorios, microscopios, es decir, a partir de ahí el doctor Juan Bautista Montoya y Flores entonces genera todo un movimiento de rupturas sobre las concepciones que se habían tenido acerca de la práctica médica, acerca de las terapéuticas y de la vigilancia, ¿sí? Mire, pensemos en lo siguiente: al fin y al cabo, Medellín había dejado de ser un centro minero y comercial para empezar a convertirse, y gracias a políticas proteccionistas de Rafael Núñez y de Rafael Reyes, que empiezan a posibilitar como la fundación y la creación de una cantidad de fábricas de hilados, tejidos, botones, camisas, fósforos, cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas. Manuel Restrepo Justi, en La historia de la industria en Antioquia, nos habla de cómo, de todas esas fábricas de gaseosas que se estaban estableciendo en Medellín, solo una pasó las pruebas bacteriológicas y químicas de las materias primas que figuraban en la producción de una gaseosa. Y fue, esto suena como a comercial, qué pena, pero fue la fábrica de gaseosas de unos señores Posada y Tobón. Las demás fueron cerradas porque se había comprobado que esas aguas, esos alimentos, estaban altamente contaminados. Entonces, en ese movimiento, no solamente de una medicina estatal normalizando la profesión médica paramédica, se viene entonces toda la exigencia de los títulos, y vemos cómo la ciudad cae bajo la mirada de ese estado, y cómo también eso empieza a tener una profunda incidencia en esos inicios de la industrialización de Antioquia y de Medellín. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros vemos asomarse ese siglo XX, ¿sí?, las ciudades, en este caso Medellín, al recibir todas estas ideas empresariales de estos grandes emprendedores, también ve llegar una gran afluencia de hombres y mujeres de otras poblaciones. Eso genera un crecimiento demográfico inusual de la ciudad, que a su vez, a ver, las inmigraciones generan entonces problemáticas de tipo social, pero también problemáticas de salud. Todas estas condiciones afectaron a una ciudad que no tenía, digamos, que no estaba preparada para recibir toda una mano de obra asalariada, que implicaba una serie de fenómenos importantísimos como eje de ciertas producciones, de cierta industria fabril, textil, de la misma economía cafetera que se estaba dando en la expansión colonizadora. Las apariencias ya no engañaban cuando empezó a descartarse, pues, esa cantidad de productos que no tenían la suficiente higiene. pues no solamente se examinaba la Carta Roja, sino que los alimentos y todo esto. Fue entonces ese cambio trascendental que hubo en la visión de esa realidad cotidiana cuando empezó la mirada microscópica. Sí, cuando las doctrinas pasterianas empiezan a hacer toda una exigencia en la asepsia, en la antisepsia, en las condiciones de higiene. Y cuando entonces Medellín empieza en ese progreso, en ese despegue de la industrialización, entonces se viene también un incremento poblacional, y ahí es donde nosotros vemos que en ese tejido de la historia de la Medellín, en la historia de la Antioquia, en la transición del siglo XIX al XX, hay una cantidad de cuestiones que se tienen que resolver por vía científica. Ahorita yo le mencionaba de ese incremento demográfico. Si nosotros nos atenemos a las cifras que nos da el historiador Jorge Restrepo Uribe en la obra Medellín, su origen, progreso y desarrollo, encontramos estos datos. Quiero que los oyentes le presten atención, ¿sí? Para 1869, Medellín contaba con 29.765 habitantes. Para 1905, la población era de 59.815. Es decir, en el lapso de unos 35 años, la población se había duplicado. Pero para 1918 ya tenía 75.377 pobladores. Donde ya hay una particularidad, ya no son aldeanos, ya no son comerciantes, ya también hay obreros, hay sectores de ricos y pobres, lo que significa distintos tipos de vivienda, distintas formas de vivir y habitar una ciudad y un espacio en crecimiento. Dice, por ejemplo, esta obra de... Hay una reseña histórica de Medellín en el Archivo Histórico Municipal que nos cuenta que la Sociedad de Mejoras Públicas, esta Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, fue creada en 1899, precisamente con la mira de una organización, una civilización y un ordenamiento del espacio urbano. Hizo levantar un plano del Medellín futuro, es un plano hermosísimo porque muestra las posibilidades de Medellín. Y ese plano fue adoptado por el Consejo Municipal por esta razón que voy a citar. La ciudad se está extendiendo y modificando de acuerdo con él, es decir, con el plan de la Sociedad de Mejoras Públicas. Para dar una idea del desarrollo urbano de los últimos años, bastará decir que acaba de hacerse la nomenclatura de 47 calles nuevas y que en estas y en las demás de la ciudad se han levantado en poco más de 3 años más de 700 casas. Cuando nosotros vemos entonces todas esas transformaciones económicas, demográficas, urbanas, ahí empieza a surgir toda una problemática sanitaria que fue tarea de los médicos, de los que venimos hablando precisamente, para enfrentar enfermedades epidémicas, viruela, sarampión, tifo, paludismo, disentería, tétanos o la fiebre tifoidea, ¿sí? A finales del siglo XIX se habían también sumado a todas estas enfermedades la difteria, la escarlatina, la neumonía, y empiezan a aparecer lo que se denominan las enfermedades sociales, ¿sí? Precisamente por el hacinamiento, por los desórdenes de la misma ciudad, y todo ese fenómeno de salubridad social exigía todo ese proceso medicalizador del que hemos estado hablando. Una curiosidad, profesora. En Medellín y en Antioquia, pues ha habido epidemias en distintas épocas. Sí. Pues recordamos algunas, no muy benignas, que digamos, una de gripe asiática que hubo hace unos 25, 30 años, en fin. Pero ha habido en el departamento, en la ciudad, alguna epidemia arrasadora de que se tenga noticia. Sí, de hecho, la tuberculosis en Medellín fue impresionante. Uh-huh. Aquí nos conectamos nuevamente con lo que hablábamos en un programa anterior de cómo los obreros del ferrocarril de Antioquia que adquirían la tuberculosis eran despachados para sus hogares y sus casas sin la, digamos, bueno, se le proporcionaban algunos medicamentos, pero esto lo menciona también el doctor Álvaro Cardona, de esa problemática médica antioqueña dentro de ese marco de desarrollo industrial de Medellín, cómo la tuberculosis causó unos estragos impresionantes, unas cifras inmensas. De hecho, de enfermedades que hayan hecho su aparición debido a todos esos cambios y transformaciones de la ciudad de Medellín, tenemos no solamente la tuberculosis, sino también la aparición de venéreas, enfermedades venéreas, el famoso carbón sintomático, la anemia tropical, el cólera. Cuando hablábamos y decías, de Puerto Berrío viene un tren cargado de enfermedades. Sí, el cólera, la fiebre amarilla, el tuntuno, anemia tropical. Aunque aquí se daban toda una serie y de pronto eso ya está muy controladito. Ya hoy por hoy 5 casos de una enfermedad se considera una epidemia, pero en ese momento arrasaba en las décadas de los años 20, 30, una epidemia de escarlatina, de rubeola, de sarampión. Atacaba a grandes, a pequeños, y ahí es cuando empieza a aparecer un mecanismo muy importante que es el de las vacunaciones. Pero eso requiere un espacio amplio. De todas maneras, empieza todo un proceso, digamos, concertado, para poder emprender por vía médica y por vía estatal una especie de combate frente a todas esas condiciones que había tenido Antioquia y Medellín específicamente durante el siglo XIX, que posiciona precisamente la medicina como una gran autoridad al servicio del Estado. Vimos que eso empieza con la exigencia de los títulos, pero al mismo tiempo empieza a surgir hacia finales del siglo XIX, 1887, la Academia de Medicina, que sería el órgano consultor del Estado antioqueño por excelencia. De todas maneras, se empiezan a enfrentar desde distintos puntos todas las necesidades de salud pública, de prácticas médicas, de exigencias sanitarias que tenían que ver inclusive con requerimientos internacionales que se le estaban haciendo a los antioqueños en ese momento. Cuando uno se asoma a mirar esos consejos, esos juntas departamentales de higiene y demás, uno puede entonces rastrear los nombres de los médicos a quienes hoy recordamos de una manera muy especial. Cuando se inicia en nuestra ciudad, en nuestra región, esos médicos principales que quedaban, digamos, como facultados, ¿sí? Es decir, que estaban a la cabeza de esas juntas de sanidad, tenemos precisamente a los doctores Juan Bautista Montoya Flores, Jorge Tobón y Emilio Quevedo. Los suplentes, porque eso era con toda la organización una junta de estas, eran el doctor Francisco Arango, Gabriel Toro Villa y Nicanor González U. En la Academia de Medicina. No, en la Junta Departamental. Ah, cómo no, perdón, sí. ¿Sí? Entonces mire cómo van ocupando distintos cargos. Están en la Academia de Medicina. Usted los ve ahí cuando tiene ese dato tan importante de esa academia. Pero también los va a ir encontrando, ejerciendo todas sus actividades. Todas sus actividades. Estos facultativos, estos doctores que he mencionado, fueron escogidos precisamente por el reconocimiento social y la aceptación y la popularidad que habían venido logrando. Y eran también miembros del cuerpo docente de la, claro, Facultad de Medicina. Imagínense. Y la Facultad de Medicina se recuerda, por ejemplo, a Gil J. Gil, que fue rector de la Universidad de Antioquia. Sí, señor. Lo llamó, alguien lo llamó el bisturí de oro por sus cualidades de gran cirujano. De gran cirujano. Tenemos a Juan Bautista Londoño. Tenemos una cantidad de médicos. Miguel María Calle. Miguel María Calle. Le cuento una cosa de Miguel María Calle que es muy importante. Antes de que se creara la Facultad de Enfermería, él escogía algunas personas idóneas, algunas mujeres que reunieran ciertos requisitos muy importantes, y les dictaba clases de enfermería. Tenía una escuela privada de enfermería en la que suplía, entonces yo me imagino el prestigio de estas mujeres graduadas en la escuela de enfermería de este doctor. Era una escuela privada, ¿sí? De hecho, en cada uno de los municipios, estas juntas departamentales de higiene, todas estas juntas renombraban las comisiones sanitarias, y en esas comisiones, que podían ser permanentes o de urgencia, ¿sí?, en el caso de epidemias, se nombraba una oficina de bacteriología. Nosotros vemos ahí una entrada muy interesante de lo que fueron esas teorías pasteurianas. Pero eso no se queda quieto. Imaginémonos como cuando uno tira una piedrita en un estanque y se van armando una serie de círculos concéntricos cada vez más amplios. De esa misma manera, toda esa labor médica de reglamentación va llegando cada vez a más lugares donde se posibilitara precisamente toda una atención novedosa de una medicina que continúa siendo, digamos, claro que desde una perspectiva médica es muy interesante señalar, sí, esto fue glorioso, esto fue maravilloso, lo comentábamos el otro día con Javier Ignacio Muñoz, y por eso es que los médicos de Antioquia tienen en la historia una especie de legitimación de su prestigio. Otra cosa es si entramos a considerarlos un poquito más objetivamente en este momento. Ahí surgirían otras especialidades médicas como la veterinaria, la odontología, etcétera, etcétera. En todo ese proceso, ahí hay una estrategia que en palabras del filósofo e historiador Michel Foucault se llama estrategia medicalizadora completa, con sus vigilancias, con la exigencia de registros, con las necesidades de clasificaciones, jerarquías, con las anotaciones para el mejoramiento de las condiciones de la ciudad. Y al asegurar precisamente, mire, disminuir los riesgos de epidemias y endemias, mejorar las condiciones higiénicas de las calles, de las casas, de los lugares de habitación, de las instituciones, las campañas de vacunación, entonces ahí es cuando ese desarrollo urbano debía de ser. Medellín se presentaría a ojos de todos como la tacita de plata. Y esa estrategia de medicalización completa de que usted habla se desarrolló, por un lado, con la creación de las disciplinas paramédicas, sí, pero señor, también con la evolución de las especialidades. Con las especializaciones médicas. Que siguen en avance. Todos los días hay una nueva especialidad. Es que es precisamente el movimiento que el surgimiento de la ciencia moderna implicó sobre el conocimiento de la naturaleza, no solamente del mundo que nos rodea, de las demás especies vivientes, sino también toda la segmentación que puede llegar a suceder en el conocimiento del cuerpo humano. Ya no es suficiente entonces ser un médico general, se exige toda una especialización. De pronto esto ha pasado por una serie de críticas y de análisis muy interesantes que ya no sería pues como pertinente tratarlos aquí, pero sería a principios del siglo XX, en esa transición siglo XIX-XX, cuando se irían perfilando especializaciones como la medicina legal, ¿sí?, la medicina forense, la medicina para niños, la pediatría, la ginecobstetricia, que eso es un capítulo aparte que es apasionante, y otras especialidades médicas. La oftalmología. Claro, ay, importantísima. ¿Sí? No podemos perder la vista. Sí, oftalmología, la de los órganos de los sentidos, que jugó un papel muy importante precisamente durante la construcción del túnel de la quiebra de 1925 a 1929. La presencia de oftalmólogos fue importantísima para la empresa del ferrocarril. Profesora, ¿podríamos anticipar algo a nuestros oyentes sobre el tema del próximo programa? Para mí es muy tentador. Yo quisiera como seguir profundizando en estos temas, pero pienso que ya es hora que empecemos a ir conectando desde esta perspectiva de la medicalización de Medellín los orígenes de la industrialización. Muy bien. Ese es el tema entonces de la audición próxima en la revista La Historia y en este ciclo sobre historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo. Amigos oyentes, muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 24, Médicos y Paramédicos en Medellín. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.